puse a recordar momentos que a tu lado pasé, y te lo puedo jurar que todavía no te olvidé. Me acuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas, y me puse a recordarte mientras vacía por dentro lloraba. Para Hachan y toda la gente de San Juan.